Este es un proyecto que públicamente se ha presentado como algo que no es. Se ha presentado como una planta de reciclaje y la verdad es que es nada más lejos de eso. Es una planta donde se van a incinerar los residuos, de los cuales el 30% son reciclables y el 50% por lo menos son compostables. Entonces son materiales que son inocuos y que se podrían transformar en algo positivo, pero en esta planta se van a transformar en ceniza peligrosa y en emisiones tóxicas a la atmósfera. Emisiones sumamente peligrosas para la salud de las personas y del medio ambiente, que se bioacumulan en los cuerpos de los seres vivos y se magnifican a través de la cadena trófica, y quienes terminan recibiendo las dosis más altas de estos contaminantes son los lactantes a través de la leche materna. Hay estudios internacionales, informes de centros de estudios médicos que dicen que aumenta el porcentaje de cáncer en las ciudades que están en los alrededores de las plantas incineradoras. No es algo que nosotros estemos inventando, es algo que está fundamentado con investigaciones científicas.